Esta canción va para todas las chiquitititas. Ahí le va. Soy tu admirador y loco fanático, el mejor amigo del amigo de tu amiga, el que quiere aparentar que lo sabe todo para impresionarte y que te fijes en mí, el que dijo tener apellido sea abolengo, pero si ni carro tengo para invitarte a salir. Soy el que te dio el recado diciéndote que me gustabas. Soy el que se come las uñas y siempre entre de mí te paras. El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada. Por no traer nada en la bolsa, me la robé y te dije que era una flor cara. Para impresionarte he hecho mil locuras, para impresionarte he hecho travesuras, para impresionarte tengo una fractura en el corazón que no se me cura. Para impresionarte estoy alucinado por tu cara de ángel que me he enamorado. Para impresionarte